Villa Los Cogües. ¿Están despiertos? ¡Sí! Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Likov, pero me dicen Lik. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocío y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta que me digan Grilla. ¡Hola, Villa Los Cogües! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. ¡Oídos y corazones atentos! Aquí comienza, vamos al otro lado, el programa del sexto, de sexto grado de la Escuela 34 de Villa Los Cogües, Bariloche. ¿Cómo anda, señor locutor? Buen día. ¿Qué le pasó la semana pasada? ¿Se quedó dormido? Sí. Lo dice así, riéndose. Estábamos todo el programa, no sabíamos si arrancar el programa, si seguir esperándolo. Al final, la radio. Como a las 12 menos cuarto dijimos que el señor locutor no vino, hoy se quedó dormido. Bueno, señor locutor, ¿tiene pronóstico del tiempo para este super primer programa de la posnevada del fin de semana? Pronóstico del tiempo. Esta semana las temperaturas se mantienen sobre, mantienen sobre cero. Y para hoy, mínima máxima 8 grados y 6 grados. Y mínima un grado. El viernes empieza el invierno. Y se esperan si hubo lluvias y nevadas para toda la semana que viene. No, se viene la nieve a Villa Los Cogües. A juntar leña. Ay, ¿sabe? ¿Y el número de teléfono lo tiene por ahí, señor? No. Yo se lo doy, mire. Mire para la derecha. Acá. Acá, mire. 2944-784040. Muy bien, mire que hoy tenemos un montón de sorteos, vamos a tener hoy. Ahora le busco el número de teléfono para que lo tenga anotado. Bueno, listo, vámonos que no vino nadie. Que gracias, Javier, apagá, listo, ya no tenemos que... ¿Ustedes dónde salieron? Hola. ¿Qué, brotaron de abajo de la mesa ustedes? ¿Dónde estaban escondidos? Que no había nadie recién. ¿Y qué vinieron a hacer acá? Si es lunes. Bueno, adelante, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿usted cómo se llama? Yamila, ¿cómo le va, Yamila? Bien. Bien, muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Morena. Bueno, Morena, ¿cómo anda? Bien. ¿Cómo la trató el fin de semana? Ahí va. Más o más, ¿no? ¿Y usted cómo se llama? Ona. ¿Cuándo me va a prestar esa gorra si tengo que salir un día? No, nunca. ¿Y usted cómo se llama? Nayara. ¿Cuándo fue a la peluquería, Nayara? Nunca. ¿Y usted cómo se llama? Gaspar. Adelántenos para el segundo bloque. ¿De qué va a estar hablando usted en exclusiva? De deportes, Copa América. Ah, muy bien. Y usted, señor locutor, ¿cómo era su nombre? Que hace tanto que no lo veo. ¿Cómo se llama usted? Juaco. Ah, ¿cómo le va, Juaco? Bien. Bueno, adelante, bloque número uno. Hola, yo soy Yamila y hoy voy a hablar sobre curiosidades matemáticas en Google, que es especial porque el buscador de internet se llamaba así. En un 1 seguido de 100 ceros se llamaba un Google. La palabra fue acuñada en 1938 por un niño de 8 años. Un Google es un 1 seguido por un Google de 0 o más ceros que la cantidad de átomos que hay en el universo. Estos números realmente solo se usan para mostrar la diferencia entre los números grandes y los infinitos, que no es un número grande sino un concepto matemático. El nombre del motor de búsqueda de Google se fue adoptado después de que asistente chequeó y si ya alguien se había apropiado de Google. En inglés, Google, como dominio de internet, accidentalmente lo escribieron mal y quedó Google, y quedándonos con Google sin uno. Busca Gmeps, el primer resultado que aparece en Create Internet. Me cené primer search, gran búsqueda de números primos de me cené por internet, un proyecto colectivo cuyo fin es encontrar números primos enormes, validosos del poder de muchos computadores. O sea que lo que el nombre Google es una casualidad. Se llama Google porque lo escribieron mal nada más. Sí, sí. Mire usted de lo que me vengo a enterar. Qué buena información, ¿eh? ¿Y cómo se le ocurrió traer toda esta información a usted? Usted porque es una experta en computadora. Tengo, mire, le voy a dar mi computadora a ver si me la puede arreglar. ¿Qué le parece? Se la lleva hoy, me la puede traer en un par de días ya arreglada la computadora. No. Se abre con una abrelata, me dijeron, la computadora, puede ser. Bueno, adelante, continuemos. Tenencias responsables de perros. El lunes 24 habrá una muestra sobre tenencia de los perros, desde las 1:30 hasta las 5:30. La realiza la Escuela 324. Esta muestra es para que las personas sepan ser más responsables con sus mascotas, que eviten mordeduras. Prevenir perros sueltos. Están todos invitados. ¿Y dónde se está? Correte, salí de acá. ¿Y dónde la muestra esta? Ay, me mató. Me mojó todo el pantalón. Me mojó toda la pierna. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿y dónde es la muestra? En el centro cívico. ¿En el centro cívico? ¿Y van a ir ustedes? No sé yo. ¿Y van a estar promocionando todo lo que estuvieron haciendo en la escuela con la tenencia responsable de mascotas, sí, no? Ahí me estuvo contando Joaquín, el maestro de... Ayúdenme, ¿de qué grado es Joaquín? Cuarto. De cuarto, que va a haber una computadora y ahí van a poder escuchar todos los spots que estuvieron haciendo los de cuarto, los de primero... la canción que estuvieron haciendo ustedes con los tubos de música, un montón de cosas, de todo relacionado a tenencia. Bueno, repítame la fecha entonces, a ver si ando por el centro la puedo ir a ver. El lunes 24. ¿Y a la hora? De las 1:30 hasta las 5:30. Muy bien, toda la tarde aprendiendo a cuidar a los perros. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? Me tengo que acomodar el micrófono a usted, ¿no? Me parece, va. Espere. Espere que le acomodo, así tiene su propio, su micrófono estrella. Tírelo un poco para atrás, ¿eh? Ahí estamos, muy bien, adelante. Hola amigos, somos Nayara y Ona y esto es Noticias Bizarras. Noticia de último momento. Chan, chan, chan. Hola amigos, hoy vengo con una noticia muy rara, aunque lo diga yo. Esta clase de catástrofe no pasa desde el 6666, el día del diablo. Pero bueno, sin más preámbulo, empiezo con esta noticia. El piso se revela. Hay personas atrapadas en los cerámicos, maderas y tierras que hay en el suelo. Monstruos de estos mismos materiales atacando. Resulta que se cansaron de que los pisoteemos y de que se le caigan cosas encima. En fin, yo les recomiendo evacuar al planeta sin gravedad de FM 105.5. Y nada más. Ahora otra noticia con mi grandiosa compañera Nayara. Hola, Ona, y gracias. Aquí desde Buenos Aires, informándote la causa del gran apagón que llegó a toda la Argentina, todo Uruguay y hasta el sur de Brasil. Espere. ¿Usted tiene la solución que no pudo encontrar ninguno de los gobiernos? ¿Usted sabe cuál fue la causa del apagón? Adelante. La causa de este gran apagón fue por un precioso arcoíris. Sí, muchos dirán que un arcoíris es inofensivo, bueno y cariñoso, ¡pero no! Bueno, no todos, aunque no recupera él solo. Yendo directo al punto, el arcoíris estaba distraído jugando fútbol con sus amigos y amigas nubes. Al parecer, se confundió su horario, porque el cielo le dijo a otro arcoíris que salga, y este arcoíris salió sin supervisión, cayendo de los cables y provocando el gran apagón que nos dejó sin radio. Ahora, Eucalipta nos trae una súper entrevista al maldito, al hermoso arcoíris que está en el Hospital Colores, ya que ha sufrido unas lastimaduras. Gracias, Nayara. Aquí vamos a hacer unas preguntas al arcoíris. Comencemos. Querido amigo arcoíris, ¿ese corte de luz lo causó a propósito o no fue adrede? ¡Qué ofensivo! ¿Usted me culpa a mí? Bueno, tranquilo. Siguiente pregunta. ¿Nos podría describir con detalles cómo fue el impacto? Bueno, yo estaba jugando con mis amigos cuando uno me empujó y me asusté tanto que sin querer le vi un rayo directo de mi cara y mi rayo fue atraído por uno de esos estúpidos postes telefónicos. Wow, ¿tuvo miedo? ¿Tú crees que yo tengo miedo? ¿Y tú, el de la cámara, qué me miras? ¿Quieres pelear? Tranquilo, que estamos al aire. Ah, ¿en serio? Lo siento, no lo sabía. Bueno, y una última pregunta. ¿Qué sintió cuando produjo el apagón? ¿Qué? Bueno, no entiendo por qué todo siempre nos corta las llamadas. Llamarte, mi amiga Rocío lo hará la próxima vez. Y ahora Marilana con el pronóstico. Hola, Marilana. Hola, Eucalipta. El pronóstico para esta semana es jueves, lluvia de puños, aproximadamente 43.999 puños cayendo por segundo. Viernes, chicas, agárrense de los pelos porque se viene una lluvia de agua en el Sahara. Bueno, queridos amigos, esto fue Noticias Bizarras. Sigan en sintonía con FM Los Coibes 105.5. Pero antes de terminar con este grandioso bloque, les queríamos contar que encontramos a la vieja y sabia Edithiana de las Montañas. Y cada bloque de Noticias Bizarras nos regalará una frase. Hoy nos ilumina así. No te rías tanto, porque vas a acabar llorando. Reflexionen sobre eso. Muy bueno. Escúcheme, ¿es verdad todo esto que estuvieron contando? Algunas cosas. Bueno, después, ¿cuándo se repite este programa? Así analizo cuáles pueden ser verdad y cuáles pueden ser mentiras. El domingo. ¿A qué hora? ¿A las 3? Muy bien. Usted sabe todo, ¿eh? Se ve que el corte de pelo le vino, pero perfecto. Qué bien que le quedó el corte de pelo. Gracias. Bueno, ¿algo más para este bloque? Adivinanza, dele nomás. Son dos adivinanzas, yo voy a leer, leo las dos, pero empiezo con esta. Hijo de mi padre es, hijo de mi mamá también, no es mi hermana ni mi hermano. ¿Quién es? Esa pero recontra difícil, pere. ¿Y cuándo va a dar la respuesta a la adivinanza? Al final, en el cuarto bloque. ¿Y hay sorteo hoy? Creo que sí, no sé qué de lado. Tenemos unos helados que ha traído... Una caja de 15 helados. ¿Y el padre de quién o qué compañera nos trajo los helados? Juliana. Qué grande, Juliana trajo helado. No se lo dejen, no se lo dejen a Eusebio en la ladera los helados, porque yo lo conozco a Eusebio. Encima va a estar nervioso con el partido de Argentina, se va a comer todos los helados hoy a la tarde. Bueno, repítame la primera. Primero repítame esa, que es más difícil. Hijo de mi padre es, hijo de mi mamá también. No es mi hermana ni mi hermano. ¿Quién es? Bueno, me dejó pensando. ¿Y la segunda? Tiene ojos de perro y no es perro. Tiene orejas de perro y no es perro. Tiene cola de perro y no es perro. ¿Quién es? Mi perro. Que parece un perro, pero no es un perro. A ver, de vuelta, esa es más difícil que la otra. Tiene ojos de perro y no es perro. Tiene orejas de perro y no es perro. Tiene cola de perro y no es perro. ¿Quién es? Loco, no saco esa, no saco ninguna de las dos, ni que me quede 15 días dentro de la radio. Ni hasta las vacaciones de invierno, me dan tiempo hasta las vacaciones de invierno, no llego. Bueno, ¿y cuál es el número de teléfono donde pueden decir las respuestas? ¿A qué número de teléfono? Señor locutor, lo tengo ahí. A ver, señor locutor, ni idea de anotarle el teléfono. Número de teléfono de la radio, espere, mire para la derecha. Acá arriba. 294. Espere, déjeme que me agarro la bicicleta y llegue. Ahora sí. 2944 78 40 40. Perfecto. Bueno, ¿vamos a la música? Sí. ¿Ha traído música, señor locutor? Sí. Bueno, dele con la música nomás. ¿No teníamos que escuchar una edición nosotros de los perros o algo así? Vamos, Amazon. Soy Tobías. Soy Tomás. Yo soy Fia Crespo. Soy Felipe. Soy Luna. Soy Anouk. Soy Neuwen. Soy Agustina. Soy Aureliano. Soy Kiki. Soy Yerun. Soy Paola. Soy Sofía. Soy Francisco Scalzi. Soy Amay. Soy Lautaro. Soy Tati. Hola, soy Lucio. Llevar a tu mascota al veterinario. A tu mascota dale cariño y amor. Lleva a pasear a tu perro con correa. Vacunalo, es importante para su salud. Atención docentes de FM Los Coihues. La orquesta de la escuela Jardín 324 necesita instrumentos. Si tenés alguno y querés ayudarnos, prestarlo o donarlo, avísale a Jorgelina o a los profes de la orquesta. Necesitamos flautas traversas, violines, violas, chelos, contrabajos, atriles, etc. Muchas gracias. Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tentar y va a tocar para Burruchaga siempre Maradona, genio, genio, genio, ta. Ahora sí, en ese segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado, todo el mundo del deporte, toda la actualidad deportiva con los especialistas en deporte. ¿Cómo es su nombre, el señor? Nos vemos, me voy tipo 12. ¿A dónde se va usted? Tipo 12. ¿A dónde se va? A casa a las 12. Bueno, espere, dígame el teléfono de la radio antes de irse, no me deje a gamba. El teléfono de la radio. FM Los Coihues, es el 2944-7840-40 para mi mensaje de texto y WhatsApp. Y escúcheme, señor locutor, usted no vino la semana pasada y ahora se va a las 12. Tipo 12. ¿Se va a la escuela? Sí. ¿Cómo se llama su otra escuela? Laboral. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿lo hacen estudiar mucho ahí? Sí. Bueno, escúcheme, así después lo dejo tranquilo y no lo molesto más, que estuvo trabajando todo el fin de semana grabando los spots de la orquesta de los Coihues que estamos escuchando. Repítame por favor el pronóstico del tiempo para este día y para el fin de semana. Pronóstico del tiempo. Esta semana las temperaturas se mantienen sobre cero. Para hoy máxima 8 grados y mínima 1 grado. El viernes empieza el invierno, se esperan lluvias y nevadas para toda la semana que viene. Muy bien, bueno, y antes de irnos, ¿a quién le vamos a dedicar un tema al final del bloque por si usted se tiene que ir? El tema que va a haber en este bloque al final, ¿cuál es? Se armó la tormenta. Vamos a dedicarle un tema. ¿A quién? A Raque, que nos escucha en la escuela durante de papo. Ah, eso lo vamos a escuchar al final. Muy bien, bueno, señor locutor, váyase tranquilo a ver si todavía tiene que dejar los estudios por la radio, que no pase nunca eso. ¿Qué hora es, señor locutor? las 11:57. Bueno, vaya, tranquilo que tiene que ir a buscar la bicicleta todavía. ¿Va a venir la semana que viene? Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿De quién es esa gorra? De Joaco. Sí, pero ¿de qué club? River. Vamos todavía, locutor, vamos todavía. Sí, toda la actualidad deportiva con los especialistas de deportes de Nos Vemos del Otro Lado. Adelante, señorita especialista en deportes. A la hora de observar el plantel de la selección argentina, hay un grupo de jugadoras que se desempeñan en el club central. De estas tienen como lema a la entrega y el sacrificio y la... ¡Ay! Espere, le presto mis anteojos si quiere, que le dieron los anteojos de leer tenis, por eso no entiende la noticia de fútbol que me está dando. ¿Quiere que le ayude? A la manera como bandera. Ajá. Una de ellas es Miriam Mayorga. Ah, la futbolista de Bariloche que está en el equipo de fútbol femenino en el Mundial. Mire usted. Qué interesante. Miriam Mayorga, con razón la nombraban por tantos lugares a Miriam Mayorga. ¿Y tiene más información de Miriam Mayorga? Sí. Mayorga nació el 20 de noviembre de 1989 en Bariloche. Y desde chica empezó a jugar a la pelota con sus primos y sus amigos en el barrio. Claro que recién a los 10 años ingresó a un club formando parte del Mutistas, un equipo de futsal femenino. Ah, el Muticia. Sí, sí, sí, es verdad. Ah, mire usted, ¿cómo se llamaba entonces la futbolista barilochense en el equipo de fútbol femenino? Miriam Mayorga. Muy bien. ¿Y cuántos helados trajo usted para sortear hoy? 15. ¡Qué grande! ¿Y a qué número de teléfono se puede sortear los helados? A ver si alguien me hace el favor de dar el número de teléfono de esta radio. 2944-784040. Muy bien, y ahí que pueden dejar mensaje, texto, WhatsApp. Ya le dejaron un mensaje, mire, este lo conozco, este teléfono de la República de las Victorias los están llamando. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Los estamos escuchando con Emma. Saludos. Muy bien. Así que abuela y nieta escuchando el programa. Si quieren mandar saludos allá a toda la gente que anda por las Victorias, pueden hacerlo. Bueno, ¿más deporte? Sí. ¿Qué más tenemos? Yo quiero pronóstico, como todos periodistas deportivos, pronóstico. ¿Empezó la Copa América? Sí, el ¿empezó viernes ya? 14, sí, ¿y ya no le avisaron a los jugadores el sábado que ya había empezado lo de Argentina? Lo pensaron como un amistoso. Claro. Bueno, dele. Bolivia, el primer partido Bolivia contra Brasil, 3-0. Y al 15 de sábado, Perú versus Venezuela, 0-0. Argentina, Colombia, 2 ganó Colombia. 16 domingo, Paraguay, Qatar, 2-2. Ecuador, Uruguay, Ecuador perdió, Uruguay ganó 4-0. Fuck. Lunes 17, Chile le ganó a Japón 4-0. Martes 18, Bolivia perdió contra Perú 3-1. Brasil empató con Venezuela 0-0. Miércoles 19, Colombia contra Qatar a las 6:30. Argentina-Paraguay, 9:30 hoy. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿Quiere llamar a, a los jugadores avisarle que hoy tienen que jugar. No, ni quiero hablar por eso. Bueno, y tire, a ver, usted que es un especialista que estudió tantos años de deporte y que se la pasa mirando deporte, ¿cómo va a salir el partido de hoy, antes de seguir dando mi información, cómo va a salir el partido de hoy Argentina y Paraguay 9:30 p.m? Para mí gana Argentina 2-0. ¿Con goles de quién? ¿Se anima a tirar? En contra. Está bien, ahora le creo, ahora le creo. Bueno, ¿más información de Copa América? No, sí. Viernes 21, Chile-Ecuador a las 8. Sábado, Bolivia-Venezuela a las 4. Brasil-Perú a las 4. Domingo 23, Paraguay-Colombia a las 4. Argentina-Qatar. Argentina-Qatar. Ah, el domingo 23. Perdón, me comí algo. Domingo 23, Paraguay. Colombia a las 4. Sí. También juega Argentina, Qatar a las 4 también. Lunes 24, Chile, Uruguay a las 8. Y Ecuador, Japón a las 8 también. Bueno, así que el próximo partido de Argentina después del de hoy con Paraguay es el domingo. Argentina gana 2-1 contra Qatar, yo digo. Ese es el otro, ya está tirando pronóstico, sí. Para. ¡Oh, qué grande! Mira que acá queda todo grabado, ¿eh? Mire que acá Javier, el operador, graba todo, ¿eh? Cuando vuelva dentro de 15 días le vamos a tirar los resultados. ¿Y cuándo se juega? Usted ya que tiene, agradecemos ahí a la gente del Chilango que nos dio el fixture. ¿Cuándo se juega la final? Justo tengo que viajar a Brasil por un tema de negocio. El 7 de julio. ¿7 de julio? Ay, no llego. Yo me voy caminando hasta Brasil y el 7 de julio no llego. Bueno, más información deportiva, que lo veo ansioso a usted del otro lado del estudio. Adelante nomás. Mundial femenino. Fase de grupo, jornada 3 de 3. El partido de Nigeria y Francia salió ganando Francia 1-0. Italia demostró desventaja contra Brasil perdiendo 1-0. Australia demostró tener más ventaja ganando a Jamaica 4-1. Recordamos alentar al equipo argentino. Hoy juega Escocia contra Argentina hoy a las 4. Así que hoy a las 4 tenemos partido de fútbol femenino, de Mundial de Fútbol Femenino. ¿Juega sí. Miriam Mayorga hoy? ¿Sabe usted? No. ¿No? Bueno, pero a las 4 es el partido. ¿Y después Argentina-Paraguay a qué hora? ¿No sabés o no juegas? No sé. No sabemos, no nos llegó. No, pero tenemos la información en japonés. No, no sabemos si. A ver. No, dice que sí, que juega. Bueno, entonces, a las 4:30 Argentina, ¿quién en el femenino? ¿Argentina con quién en el femenino hoy? Escocia. A las 4:30. Yes. Entonces, a las 4. A las 4, ahí termina a las 7 más o menos, 6:30. Más o menos. Ahí nos vamos a preparar la cena y a las 9:30, ¿quién juega? Argentina contra Paraguay. ¿Y cómo era el pronóstico de usted, cómo dijo que va a salir? 2-0. ¿Goles de quién? Contra. Bueno, antes de irnos a la música. Las adivinanzas. Adivinanza. Hijo de mi padre es, hijo de mi mamá también. No es hermana ni hermano. ¿Quién es? Dificilísimo. Segunda. ¡No! Hay una que lo sabe del otro lado. Tiene ojos de perro y no es perro. Tiene orejas de perro y no es perro. Tiene cola de perro y no es perro. ¿Quién es? ¡Ey! ¡Cállese la boca! Bueno, nos vamos a la música en este segundo bloque. ¿Quiere dedicar el tema a usted, señorita? ¿No? ¿Quiere dedicar un tema? Vamos a dedicarle un tema a Raque, que nos escucha en la escuela. Duende, de Papo. Hoy desperté en un lugar mágico. Y recordé mi primer blues. Hoy desperté en un lugar donde los pájaros sienten emoción. Tiempo después, volví a ese mismo lugar. Y no podría soportar decírtelo, que alguien está observándonos y amándonos, amándonos, amándonos a la vez. Hey. Seres que no podrían soportar el peso de las armas que matan sin saber a quién ni por qué, por qué matan. Sin saber, es como algo dentro de mí, mí, mí, mí, mí, mí, duendes de emoción. Violín. Son duendes. Duendes del sol. Francisco. Hola, yo me llamo Juan. Hola, yo me llamo Irune. Hola, yo me llamo Sofía. Hola, yo me llamo Santiago. Hola, yo me llamo Nina. Hola, yo me llamo Natural. Hola, yo me llamo Antú. Hola, yo me llamo Emilia. Soy Lucero. Hola, yo me llamo Dimay. Hola, yo me llamo Blas. Hola, me llamo Paloma. Hola, me llamo Jacinto. Hola, me llamo Yuka. Hola, yo me llamo Naya. Otoño. Tizi. Hola, yo me llamo Bautista. Aguardar, aguardar, cada perro en su hogar. Los perros sueltos en el barrio los traen problemas. No nos dejan hacer educación física en el playón. No podemos ir a la plaza en el recreo porque nos pueden morder. Si tu perro está suelto, se puede pelear con otro. Rompen la basura. Pueden provocar accidentes. Se pueden contagiar de sarna, de rabia y de parásitos. Aguardar, aguardar. Cada perro en su hogar. Estamos en el tercer bloque de Nos Vemos del Otro Lado. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? ¿Y usted cómo se llamaba? Manuel. ¿Y de qué va a estar hablando usted? Voy a contar una historia de comedia. Ah, bueno. ¿Y usted de qué va a estar hablando? yo voy a también un cuento de suspenso. ¿Y usted? Un cuento de fantasía que inventé yo. Me quedo. Los tres lo inventamos. Los cuentos, los tres las inventamos. ¿En serio? Sí. Los escritorios. Bueno. ¿Y usted cómo se llama, locutora nueva? Emilia. ¿Cómo le va? Bien. Ah, yo, ¿cuántos años tiene usted? Yo. Radio. Espere. Ahí estoy. Espere, Emilia. Espere, vamos a hacer una cosa. Léame la primera. No me dé la respuesta de las adivinanzas porque... Creo que nosotros nos vemos y ella... Pero... A ver, léame, ayúdeme. Vamos a leer la adivinanza. Yo. No digas nada. Ay. Claro. Sí, usted, ahí entendí, ahora sí. Sí. Bueno, vamos con las historias. Muchas gracias, Emilia, ¿eh? Muchas gracias, choque los cinco. Bueno, vamos a la primera de las historias. Bueno, Manu. Bueno, ahora. Vamos a la primera de las historias. Ahora vamos a escuchar un cuento de comedia hecho por Manuel. La peor llamada 911. Son las 3:33 p.m. de la mañana. Suena el teléfono. En la comisaría. Está durmiendo el comisario. En la comisaría del pueblito Peponcio II atiende la comisaria más joven del lugar, Firuleta VII, una joven de 90 años. Del otro lado de la línea hay un niño que con voz asustada dice: hay un viejo en el primer piso de mi casa. Yo estoy en el sexto piso. Tiene cara de feo y es narigón. Firuleta: calma, niño, ya partimos para allá. El niño asustado vuelve a decir: ya está en el tercer piso el viejo. Firuleta dice: tranquilo, niño, ya estamos yendo. Entonces el chico, muy asustado, dice: ya está en el quinto piso. Oh, mi espalda. Entonces escucha: niño, ¿me das un terrón de azúcar? La llamada se corta y el niño nunca más fue visto. ¿Usted me dijo que era una comedia eso? Yo te dije que era de miedo. Me estás mintiendo. Pero no, es gracioso porque primero es como... hace que es de miedo, pero después es como... niño, ¿me das un terrón de azúcar? Bueno, está bien, le creo. Bueno, segunda de las historias. Ahora Kiara hizo, va a leer un cuento que se llama... los dinosaurios de la cueva. No, la cueva de los dinosaurios. Adelante, Kiara, con la cueva de los dinosaurios. No es de miedo, ¿eh? No les creo nada. Los humanos decimos que el meteoro que cayó hace millones de años en la Tierra mató a todos los dinosaurios. Pero se equivocan. Había una familia de dinosaurios que no estaba dispuesta a que sus 7 bebés mueran solo por un meteoro. Y como eran bastante inteligentes, le calcularon que faltaban unos 3 días para que el meteoro se estrelle con la Tierra. Tenían un plan. Tenían que buscar un lugar seguro en donde refugiarse. Primero que todo, armaron una gran canasta en donde guardarían la comida que iban a llevar. Huevos, lechuga, agua y fruta. Y partieron. Tenían en mente un lugar subterráneo en donde los meteoros no podrían llegar. Mientras ellos no paraban de trabajar, otros dinosaurios estaban intentando cumplir sus deseos, ya que no iban a sobrevivir. Ya solo quedaba un día y medio y todavía estaban a 100 kilómetros de la cueva subterránea. Además, alguno de los deseos de otros dinosaurios era poder comerse crías de estegosaurios, y ellos son estegosaurios, así que tenían que tener extrema precaución. Después de detenerse a almorzar, divisaron a lo lejos la cueva. Tanto se emocionaron que olvidaron agarrar su canasta con comida. Corrieron y corrieron hasta llegar a la cueva. Ya adentro notaron la ausencia de su comida, pero ya era muy tarde, el meteoro estaba por caer y la comida estaba muy lejos. Por suerte, dijeron, estamos bien llenitos por ahora, así que entraron a la cueva y estuvieron unos 20 minutos bajando hasta que llegaron a un lugar bien lindo como para dormir. Al día siguiente, sus bebés los despertaron gritando, ¡tengo hambre! ¡Tengo hambre! Mientras el papá se estiraba y desperezaba, tocó en su lomo algo redondo y lo agarró. Era una hermosa y reluciente manzana. En 5 segundos, todos se la devoraron, menos las semillas, porque les caían mal. A la mamá se le ocurrió plantar las semillas para tener algo más que comer. Estaban charlando tranquilos cuando de repente todo tembló e hizo mucho calor. ¡Están cayendo los meteoros! ¡Tápense los oídos! Duró unos 3 días hasta que al fin paró. Como tenían las manzanas que poco a poco crecían y un manantial de agua fresca, quisieron quedarse ahí un tiempo más. Además, había un derrumbe gigante en la entrada de la cueva y no podían salir. Y así es como los dinosaurios no se extinguieron, por ahora. Fua, pero me dejó mudo con esa historia. Qué buena, ¿cómo se llamaba esta historia? La cueva de los dinosaurios. La cueva de los dinosaurios. ¿Usted qué quiere, señora locutora? ¿Qué? Dígame la otra adivina. Espere. Pene. Ahora, a ver. Dedo. De dedo. Muy bien, al final, escuche, espere. Pedro es pene. Emi, no lo digas. Al final. Pene, que hay mensajes. Sí. ¿Yo lo puedo leer? Sí, espere, léele con los mensajes, ahí hay uno. Se despertaron. Saludos, queremos participar Julia y Facu. Muy bien, se han despertado. Tire para atrás que hay otro. Uno que tiene un Pikachu, una foto de un Pikachu. Para atrás. Hola, soy Emma, de Las Victorias, y los escucho con mi abu. Muy bien, bueno, la anotamos también en el sorteo. Bueno, listo, vámonos, se acabaron las historias. No, qué lindo, no. Qué falta historias. Una. Qué historias divertidas. Falta una. ¿De qué? No. De sus... Hecha por Licó. Hallazgo en el kiosco. Hace semanas que veo la misma criatura, pero nunca puedo saber qué es. No lo conté a mi mamá, se asustaría demasiado. Mi mamá y yo vivimos solos. Mi papá no lo conocí. Mi mamá cada vez que le pregunto me responde lo mismo. Ay, Nico, tu padre era alguien especial, alegre y amoroso conmigo. Mi madre dice que se fue antes de que yo naciera. Pero bueno, estaba hablando de otra cosa. No, cada noche antes de dormir le digo a mi mamá que se quede conmigo. Esa noche, mientras comíamos, me pareció ver una luz en el kiosco de enfrente. Parece que mi mamá no lo vio. Siguió comiendo tranquilamente, pero se percató de que yo estaba inquieto mirando por la ventana. Nico, ¿pasa algo? Dijo mi mamá. No, mamá, dije rápidamente y aparté la vista de la ventana. Terminamos de comer y me fui a lavar los dientes. Estaba en el baño y vi la luz que seguía en el kiosco. Me acerqué a la ventana y vi un movimiento por ella. Mi mamá me dijo que ya era tarde y que me vaya a dormir. Me fui a la cama y seguí mirando por la ventana. Me daba mucha intriga saber qué era lo que había en el kiosco. Entonces me decidí en ir a ver lo que había. Me levanté, me puse la ropa y salí por la ventana de mi habitación. En silencio para no despertarla. Cuando estaba en la calle dudé un poco, pero seguí hasta el kiosco. Llevé una linterna, no sé por qué, la llevé si había luz. Creo que los vecinos no se dieron cuenta de que a las 12 de la noche estaba una luz prendida. Es la primera parte. Hay capítulos y la próxima vez voy a leer la segunda parte. Bueno, nos vamos a la música. ¿Algo más para este bloque? No. Bueno. Creo que no. Mi abuela. Yo sé por qué los oyentes de este programa no dejan mensajes. Porque se asustan con las historias. ¿Quién estuvimos en este tercer bloque? Manu, Licó y Kiara, que ya se fue. Kiara se fue. Bueno, música y vamos al último bloque. ¡Chao! Si tomamos la memoria como punto de partida, el futuro empieza bien. Ya lo hicieron caer. Recordamos lo que hicieron, todo lo que nos mintieron, y el vivir nos enseñó que aquello que nos contaron y lo que quedó guardado duele acá en el corazón. Siempre van a estar. Y da bronca, mucha bronca, que te rompan las pelotas con historia de TV. Te la venden en la radio, son sus medios, son sus diarios, la compras por internet. No va a ser la mejor canción. Estamos escuchando en exclusivo a la murga de Villa Los Coihues, a la murga Los Lunáticos de Viejita haciendo. Esto fue grabado el sábado en el Acusticazo, tiene menos de una semana. Bueno, es moderno. Yo le gusta. Tengo gato de hecho. ¿A usted le gusta bailar murga? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Cómo es? Espere. ¿Cómo era su nombre? Emilia. Muy bien. Rochel. Espere. Espera un minuto. Más. Ah, ¿cómo se llama su mamá? Julieta. Les mandamos un saludo. Bueno, vamos al último bloque, que se nos van todos los colectivos de los Coihues. Bueno, Espere. ¿Cómo anda? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. ¿Cómo era su nombre? Yo soy Nacho. ¿Y usted? Yo sigo en el cuarto bloque. ¿Usted se quedó? ¿No la dejaron salir, me parece? No. Me atrapaste. ¿Y usted, señor, su nombre? Eric. ¡Yo! Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en este último bloque? Vamos a estar hablando de recomendaciones. ¿Recomendaciones de qué? Vamos a recomendar una serie, una película y un anime. Entonces, ¡Safe! Todo el, los presento. Todo el mundo del espectáculo en el último bloque de Nos Vemos del Otro Lado. El programa de sexto grado. Sí, no. De la Escuela 324. Villa Los Caibuetes. Argentina, Bariloche. Todo el día detallado. Recomendaciones entonces. ¿Con qué arrancamos? ¿Con cine o con serie no, primero? No, con el anime que tiene él. Vamos con anime. Con Eric. Anime, Caballeros Zodiaco. Es la historia de cuatro caballeros que tienen armaduras. Que tienen armaduras y cada uno tiene su constelación. Seiya, el Pegaso. Jon, Andrómeda. Yoga, Cisne. Y Shiryu, Dragón. Son los protectores que... Ay. Tranqui, tranqui. Agarre, escuche. Agárreme mis anteojos de leer noticias de cine y dele tranquilo. Ahora sí. Ok, es que me desperté un poco raro. Tranqui, tranqui, tranqui. Cuatro caballeros que tienen armadura y cada uno tiene su cor... su constelación. Adelante. Son los protectores de Saori, una chica que es la reencarnación de Atena. Un día tuvo que... ¿What? ¿Qué pasó? No, que un día tuvo que volver con los caballeros al santuario. Donde a Saori le disparan una flecha... Donde le disparan la flecha. Sí. Entonces, los caballeros tienen que rescatar, tienen que recorrer las 12 casas del Zodíaco, donde se enfrentarán con los caballeros de oro. Cada uno es su casa zodíaca. Deben encontrar el único que puede sacar la flecha, el Gran Maestro. Opa. ¿Y cómo se llama este anime? Caballeros del Zodíaco. ¿Y no. esta qué? ¿La dan en el cine o la ven en la tele? ¿Usted? No, creo que está en Netflix. No sé. Sí, está en Netflix. ¿Usted la recomienda esa? Sí, estaba buenísima. Muy bien. Bueno. Vamos a la segunda de las recomendaciones. Una película. ¿No? ¿Voy yo? Sí. Bueno. ¿Vas tú? Voy yo. Tú. Toy Story. Esta, como va a salir la 4, la gente que no la conoce la recomienda, está muy buena. Las tres y una y otra más de que estaba están en Netflix, creo, deberían. No. Sí. Sí, están todas. O si no lo puedes comprar. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular el vaquero Woody y el guardián especial Buzz Lightyear. Si bien al principio se llevan mal, pero con el paso del tiempo se van volviendo amigos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. También como va a salir la 4, me imagino que también estará en Netflix. También la dan en el cine. Que por cierto, lo que hay en el cine es la cartelera. Ah, espere, que voy a anotar que este fin de semana quiero salir. A ver. Pip, pip, pip. Películas en exclusiva en el cine. Hombres. De Bariloche. Hombres de Negro, Dolor y Gloria, X-Men, Dark Phoenix, Godzilla 2 y Aladdin, o sea, en la vida real. ¿Aladdin cómo? En la vida real, como Aladdin. Con humanos. Ah, la pucha. O sea no nosotros. Es animado. Es... Como nosotros. Con sí. actores. Uh-huh. Sí. Mire usted, ¿y cómo meten un actor adentro de una lámpara? No, es que... Con efectos especiales. Eso es de la computadora. Ah, bueno. O sea, no meten una persona dentro de una lámpara. No, me imagino. Está el... Lo que sí, el genio salió bastante horrible. Es raro, muy raro. Medio que lo dibujaron de apurada, dice usted. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para este bloque? ¿Final o no? ¿Nos queda algo más? Nos queda el anime. ¿Otro? Ah, no, la serie, perdón. Vamos con la última de las recomendaciones del mundo. Serie. Del espectáculo para día de hoy. Serie. Serie, Tortugas Ninjas. Es la historia de cuatro tortugas mutantes que se convirtieron cuando tocaron un líquido verde. Y su maestro, Splinter, quien les enseñó a ser ninjas, también tenían cada uno su color. Leonardo, azul. Rafael, en rojo. Miguel Ángel, naranja. Y Donatello, el violeta. Ajá, las tortugas ninja. Sí. Muy bien. Bueno, esa es, ¿dónde la vemos, la tortuga ninja? En Netflix. En Netflix, muy bien. La mayoría tratamos de que esté en Netflix, así las pueden ver. Claro, hay que tener internet para tener Netflix. ¿Vale? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay internet? Bueno, no tengo wifi. Y encima con el corte de luz que hay, sí. No se puede ver. Casi nuestra vida pierde sentido el fin de semana pasado. No teníamos internet. Bueno, vamos con las dos adivinanzas. Ahora sí, Ah, sí, es sin internet en todos lados. Sí, ¿en serio? No, vale. en todo. En medio los códigos, sí, sin internet. Para no sé. Yo tengo. Alguna. Pero tengo. Este bueno. País ya no es el que era. Bueno, adelante. Adivinanza número uno, así nuestra locutora estrella da la respuesta. Espere que la digan primero. Hijo de mi padre es, hijo de mi mamá también. No es mi hermano ni mi hermana. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es? ¡Mía! Así que entonces, hijo de mi padre, hijo de mi madre también, no es mi hermano ni mi hermana. ¿Quién es? ¡Mía! Yo. Es como... Muy bien, yo. O sea, el hijo, yo. Bueno, y la otra. ¡José! Última. Bueno, tiene ojos de perro y no es perro. Tiene orejas de perro y no es perro. Tiene cola de perro y no es perro. ¿Quién es? ¡Bella! Perra. Muy bien, la perra. ¡Hijo! Muy bien. Bueno, nos vamos. Usted, Emilia, se quiere quedar a hacer el programa Chichi Limonada, Javi, me parece. Javi, algún mensaje. Mensaje, a ver. Para el sorteo. Nos vamos con el mensaje. Con los 15 helados. Nos vamos con el mensaje. Yo quiero helados. Último mensaje. La adivinanza uno es hijo de mi papá y mi mamá, y no es hermano ni hermana, soy yo. Saludos, Felipe y Jacinto. Muy bien. Bueno, a ver, vamos al sorteo entonces, antes de retirarnos rápidamente. Diga un número usted, del 1 al 5. 4. El ganador es... El de recién. Felipe y Jacinto se ha ganado los helados. Felipe y Jacinto se ganaron los helados. Entonces, ¿quién los conoce a Felipe y Jacinto? ¿Alguien los conoce? No, nadie. Bueno, yo los llamo. Bueno, nos vamos que estamos atrasados. ¿Cuándo dan este programa de vuelta? El domingo a las 3. Bueno, y nos vamos a ir con una entrevista que grabaron los chicos a cuarto grado con la jura de la bandera. Vamos. Los chicos de cuarto grado prometen a la bandera. ¿Cuándo es y cuándo lo van a hacer? Lo vamos a hacer el 26... y empieza a las 11. ¿A qué bandera prometen? A la nacional, la argentina y a la Buenos Aires. ¿Qué significa para usted la bandera? Algo patrio, algo que nos representa a todos los del país. Algo que nos representa a nosotros, que nos simboliza y que nos caracteriza. ¿Recuerdan a qué hora es? A las 11. Bien, gracias. Libre soy, libre soy. Libertad sin vuelta atrás. Parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me transmite FM Los Colmes 105.5, la radio de la casa de mi casa, Villa Los Colmes.